Lamentablemente, en marzo de este año fue asesinado otro obrero en Choele, apareció muerto en el río, sacado de Macuba igual que Solano, se llama Andrés Cuyevay, empleado de la misma empresa de Solano. Entonces me da mucha tristeza porque nada mejora. Así que, pero estamos muy contentos porque ya la Cámara decidió que el juicio va a quedar en la provincia, el caso Solano. Próximamente se va a iniciar, es un juicio que va a durar más de un año. Y bueno, estamos con mucha expectativa de proceder a detener a los dueños de la empresa que mataron a Daniel. Así que estamos muy satisfechos de cómo estamos trabajando.